Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Los nombres de las calles. La municipalidad puso nombre por primera vez a las calles del pueblo en 1860. Al tradicional homenaje a hombres reconocidos o sucesos patrióticos, se agregaron nombres impulsados por las colectividades que recordaban los países de origen de los vecinos o de personalidades destacadas. Así, la calle Augusto Laroche la solicitaron los franceses, la calle Leonardo da Vinci los italianos y la llamada Eduardo VII, que era el príncipe de Gales, por los ingleses de Burlingame. En Villa Sarmiento, los primeros nombres de las calles estuvieron relacionados con distintos pueblos y caciques originarios de América. Los incas, Moctezuma, Atahualpa, Caupolicán, Tupac Amaru, Pocahontas, Sayhueque, Lautaro, todas ellas cruzadas por la calle General Roca. En Aedo, hubo un conjunto de calles cuya denominación respondía al ideario republicano: las bases, igualdad, armonía, orden, fraternidad. En la localidad de El Palomar, los nombres de las calles estaban vinculados a la batalla de Caseros: Urquiza, Caseros, Virasoro, Cuenca, Pacheco. Y también a pioneros de la aviación fallecidos en accidentes aéreos como Capitán Rosales, Carosella y Nelson Page.